Ahora me lo he dicho ya. Bueno, pues hoy entrevistamos a David Nadal, voz de Baire, formación valenciana, ¿no? Que a finales del año pasado lanzó su segundo álbum de estudio llamado Catarsis. Bienvenido, David. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Ya enfilando el final de la semana. Ya mañana tenemos programa. A ver qué tal. A ver qué tal. Bueno, hay una cosa que me gusta hacer siempre, que es hablar un poco de la formación, ¿no? Porque yo os he conocido en el segundo álbum, aquí con este Catarsis, sí, entonces siempre nos gusta que los oyentes os conozcan un poco más, ¿no? Como decíamos, este segundo álbum, ¿cómo fue el arranque de la formación con esa introspección del 2021? Pues bueno, la formación de la banda fue en 2019 y al principio de la banda éramos cuatro componentes, que éramos Josep Puigcerver a la batería, Cristian Collado a la guitarra, Sergi Ribes al bajo y David Nadal, que soy yo, a la voz. Y nada, el primer disco fue una formación de cuatro, fueron siete temas. Y al cabo del tiempo, pues por cosas de querer crecer y buscar una escena mejor para el directo, en este disco de Catarsis entró ya el quinto componente, que es otro guitarra, que es Pepo. Y nada, hasta el día de hoy, que muy bien, la verdad. Qué guay. Vuestro nombre me llama la atención porque significa ¿es dos colores o de dos colores? De dos colores, incluso hay alguna definición que puede, se dice que es de dos o más colores, que es un adjetivo en catalán que estaba en desuso. Y bueno, al principio de la formación éramos cuatro, con cuatro caracteres diferentes y veníamos de estilos diferentes de música y tal, y como ese color diferente nos aportaba esa cohesión que al final terminó llamándose Baire por eso. Las diferencias. Por color diferente es por la diferente música que escucháis, ¿no? Ya no solo Entonces. la música, sino porque también hay como una dualidad en ese nombre, porque también dice de dos colores, que puede ser de dos colores, y pues el tema del día, la noche, la vida, la muerte, todo eso no, nos llamaba mucho la atención porque había dos componentes del grupo que nos parecíamos un poco más y otros que era como creábamos un equilibrio entre los cuatro y esa diferencia creaba un equilibrio que al final, pues eso, era aire, era perfecto cuando lo escuchamos. Llega a Catarsis, ¿no? Que es esta mezcla de rap, metal, punk, incluso algún que otro gutural. ¿Cómo está siendo la recepción de este nuevo trabajo? Pues la verdad que muy guay. Porque ya creo yo que en introspección Baire vino pisando fuerte a nivel de que era una apuesta que hacíamos que no era para estar aquí un rato, vamos a sacar un disco y vamos a irnos, no. Desde un principio en Baire siempre hemos querido mostrar una posición profesional, porque al final somos gente que nos dedicamos a esto de una manera muy intensa. Y en Catarsis, toda esa gente que nos seguía, yo creo que vio una apuesta seria, una apuesta muy, muy, no original, pero intentando apostar por otra manera de hacer música. Y creo que en este disco se ha reflejado bastante, que Baire no se estanca en un disco solo, perdón, en un disco en un estilo. Y creo que la gente, la verdad, que está reaccionando muy bien y está valorando el esfuerzo que estamos haciendo, porque no es fácil alimentarse de la música, la verdad. No, ciertamente no. Cada vez es más difícil y hay que reconocer que lo tenéis muy difícil para llegar a la gente. Y además la forma de escuchar la música últimamente es tan frenética, quizá. Sí. De hecho, eso te conlleva a plantearte que antes de sacar el disco tienes que haber sacado ya medio disco en singles. Porque ahora me entenderás que a día de hoy poca gente, ya no es que compre un disco, sino poca gente se para a escuchar un disco de arriba a abajo. O sea, o eres muy, muy fan de la banda y te mola escucharlo todo del tirón porque eres fanboy a muerte, o no, o escuchas un tema y pasas. De hecho, a nosotros nos ha pasado eso, que hemos visto que sacando singles y no disparando 7 cartuchos de un tiro, pues tienes, aparte de un seguimiento más constante en las redes sociales y en los medios que te ayuda, pues eso es una manera de aprovechar cada tiro, exprimir cada tema. Y aún así cuesta. No se puede negar que la apuesta que hacéis es muy original y bueno, tengo que decirte que el disco se escucha muy fácil, es cuando te das cuenta ya has llegado al final del disco. Gracias. Es Se agradece, ¿eh? muy interesante. Y bueno, hay ocasiones en que vuestras influencias se notan, ¿no? Se dejan ver casi los ritmos de los temas. Por curiosidad, ¿qué estilo de música es vuestro favorito y cuál es vuestra banda favorita? Te lo podría decir a nivel personal yo, pero es que ya te digo. Es difícil decirlo porque, ya te digo, nos mola muchísimo variar nuestra música porque ya sabes que en el disco hay desde indie, pop y luego rock y hardcore incluso, o rapcore, como quieras llamarlo. Perdona. Tranquila. Y la verdad que a mí, referente a nivel de música, a día de hoy, a nivel de lo que es una banda y sus voces y que me mola, pues sería Wise Sleeps, Oh, que es, esto me le va a parece. encantar a mi compañera. Dios, qué pena que no esté aquí. Pues mira, pues los vi hace poco en el País Vasco, en Bilbao. Sí, fue en Bilbao. Sí, y nada, la verdad que tenía muchos top conciertos, pero verlos a ellos ha hecho que pasen a un primer plano de mejor concierto de mi vida. La verdad, un directo espectacular, una música muy, muy original, autoproducida, y ya no hablemos de calidad de audio porque ahí es espectacular. Sí, o sea que te mola el metalcore. Me mola mucho. Y luego también, pues, a referentes, pues, Papa Roach, Bring Me the Horizon. Luego también tenemos. Bueno, Johnny Garson, no sé si te suena, Viva Belgrado. Horizon, sí. Sí, Los últimos que Bring has dicho, no. Me. Pues te recomiendo a Johnny Garson, te recomiendo también que escuches a Viva Belgrado. Y bueno, yo a unos chavales que tenemos ahora un concierto pendiente en ellos, con ellos en Barcelona, que se llaman Oslo Omnis. Y te lo recomiendo porque espectacular, calidad musical, la verdad. En el programa, uno de nuestros temas en el que hemos coincidido mi compañera y yo, que nos gusta, es Noruega. Es un tema que nos habla quizá de la incomprensión, ¿no? De estar en un mundo que no te entiende. Una canción con una letra curiosa. ¿Cómo podemos hacer que un géiser nos descongele los pensamientos? Si lo he traducido bien. Bueno, pues un géiser supuestamente es una explosión, ¿no? De agua caliente, ¿no? Creo, si no estoy equivocado del todo. Sí. Está, pues, es como, a ver, esta canción para nosotros es muy especial porque como dato curioso que tiene la banda es que nuestro tercer concierto fue en Noruega, fue en Bergen. Y ver que cantando en una lengua diferente, en un sitio donde no nos entendían, y siendo el tercer concierto, vino tanta gente a vernos y nos apoyó tanta gente que no era nativos de aquí ni parlantes del valenciano, pues nos removió mucho y fue una manera de mostrarnos que hay barreras que se pueden romper y que alguien te diga que eso es más difícil o se puede solo lo consigue un tocado con la varita, pues creemos que no y creemos que Noruega es un tema que nos busca a nosotros mismos, intenta como tener esa reflexión moral de que se pueden romper las barreras y se puede superar todo. Qué guay. Y bueno, la inquietud de Baire es salir de España y viajar, porque el estribillo Australia, Nueva Zelanda, a los pies de un fiordo noruego, o a Islandia buscando un geyser que deshiele los pensamientos. O sea, es la inquietud también de llevar la lengua más allá. Nuestra lengua no marca un estilo. El estilo se marca por lo que hacemos y ya está, no por cómo cantamos. En varios temas he visto que cantáis a la libertad, ¿no? Sobre todo ser libres de decir lo que uno opina, como la siguiente, Paraules i mitralla. ¿De qué más nos habla este catarsis? Pues yo creo que habla un poco de la disconformidad de la banda. No nos mola sacar el ego, ¿vale? Porque no nos creemos más que nadie, ni nos gusta sentirnos más que nadie. Pero mucha gente sí que es verdad que al principio de Introspección, el primer disco, nos decía, Dios, es que, tío, sacate un poco del ego, ¿sabes? Ese que tenéis dentro, ¿sabes? Y yo creo que Paraules y Metralla muestra la disconformidad del circuito musical en el que vivimos. Y cómo la música siempre, cuando llega a un punto, busca la comercialización y explotarse al máximo. Y es algo que Baire no va con nosotros. Por supuesto que nos gustaría vivir de la música, pero no nos gustaría trabajar para hacernos millonarios en esto, sino nos gustaría tener tiempo en nuestras vidas para poder dedicarnos. Y es un poco una crítica a las pequeñas industrias que se están creando, que ya no son pequeñas, son muy grandes aquí en el País Valencia, bueno, en los países catalanes en general. Y bueno, vamos un poco contra eso, contra ese encasillamiento. Queremos salir de nuestra zona y ya te digo, poder llevarla a Estados Unidos, a Alemania, a donde sea. Ah, pues mira, algo así tenía pensado preguntarte. Porque con el disco anterior, ¿no? Que hicisteis gira por Noruega, ¿qué anécdotas nos podríais contar de esa gira? ¿Tenéis alguna así curiosa, alguna anécdota en plan tierra, trágame? Pues bueno, así como anécdota de a lo mejor típica que puede pasar en el país, fue que alquilamos un día un coche y de hecho tenemos una canción que se llama Egos, que te la recomiendo, que es el videoclip es en Noruega y es una imagen fija, pero es ahí en Noruega. Y volviendo de grabar esa imagen en unos fiordos que estábamos allí. De repente, en mitad de la carretera, vimos como algo enorme. Y por la mañana había habido como una especie de accidente de que había caído una roca enorme y la estaban quitando. Y yo digo, hostia, a ver si es que ha caído otra roca y ahora nos va a tocar aquí esperarnos y no, era un alce enorme, Ostras. pero un alce que, te lo juro, era más grande que el coche y todos nos quedamos como flipados porque fue como, joder, me voy de Noruega y he visto un alce. O sea, era espectacular, ¿eh? Nunca había Sí. visto un animal tan grande. Jolín, qué curioso. Sí. Pues la pregunta era si con vuestro álbum debut habéis viajado a Noruega, ¿en este tenéis pensado ir a Berlín? Pues sería muy guay. De hecho, no nos hicieron una entrevista en Berlín en concreto, pero sí un medio alemán nos hizo una entrevista en Introspección y el chico nos dijo que si alguna vez teníamos pensado subir, que él nos intentaría ayudar. Así que intentaremos a ver si podemos hablar con él para ir al menos a Alemania. Y en Chulo. Berlín justamente tengo un amigo al que justamente demola lo que hacemos y siempre el aprieto de búscanos algún sitio y tal, pero allí se lleva mucho el tecno, mucho, es una moda muy cerrada allí. Pero de hecho la canción habla un poco de eso y el estribillo dice, esta nueva moda no está hecha para mí y habla de un viaje que tuve yo a Noruega y era porque el día que quería salir de fiesta con los amigos no nos dejaban entrar a los garitos porque no íbamos de negro y con cuero, vestidos Oh, de por cuero. Dios. Sí, y la canción en alemán, o sea, al final del estribillo hay una frase en Ah, alemán sí, que kein dice, Leder, sin Kein cuero. Leder, Rasband hier. Si no llevas cuero, fuera de Fuera aquí. de aquí. Que era lo que nos decían los seguratas cuando. Sí. Y es como esa moda de las drogas y todo eso, ¿no? Era como queríamos salir para pasarlo bien, disfrutar de la música, tomar unas cervezas, pero parece que si no eres así un modernillo de la vida que va con cuero, se mete sustancias y tal, no va en nuestro rollo, ¿sabes? Y es un poco una crítica. Bueno, aquí también tenemos locales de esos mierder que te dicen con el corte mohicano no pasas, con, en fin. Sí, hay de todo, la verdad. Sí. Mucho se os pregunta, ¿no? Que cantáis en valenciano y muy poco de las perlas que metéis en otros idiomas. La acabas de comentar, el kind leather, o además también metéis frases en inglés, puñaladas, ¿no? ¿Hay algo con lo que no se atreva a Baire? Pues es una buena pregunta, la verdad. Pero porque ¿qué es no atreverse a algo, ¿sabes? A que me puedan censurar algo, que pueda decir algo que me puedan meter en la prisión, o a algo a nivel de utilizar idiomas y. De recursos o Pues no sé, ya ves que en nuestro disco tenemos euskera, también tenemos a Lide de Lier, del grupo Lier, cantando en vasco. Luego tenemos a Saganumo cantando en castellano y luego otros que cantan en valenciano, pero no estamos cerrados a nada. Y creo que lo que tú dices, esos miedos, creo que cambiaría la palabra miedo y la transformaría por reto, ¿sabes? Creo que esos miedos son retos para nosotros. uno de los temas que me pone aquí mi compañera también, que es uno de sus favoritos, es Ánima Trencada, porque es muy emotivo, ¿no? Con una melodía muy contagiosa. ¿Se puede curar un alma rota? Yo me lo pregunto a veces, la verdad, también. No lo sé, no lo sé. Se puede sanar, pero siempre queda algo de cicatriz, creo yo. Y esa cicatriz es como un tatuaje. Tienes que convivir con ello, aprender a convivir con ello. Cierto. Es como el papel que arrugas. Nunca termina de estirarse otra vez. Correcto. ¿Cuál ha sido el tema con más dificultad a la hora de grabar este último álbum? Más dificultad. Pues si dijera dificultad sería por colaboración, en plan, por hacer colaboración, que es la de Paraules y Metralla, porque nos costó bastante coger a Joan Palomares para poder grabar la colaboración. Pero el resto fue muy rodado, la verdad. Veníamos con las cosas bastante estudiadas de casa y fueron 13 días en estudio a piñón e intensos. 13 días para grabar el El corte. álbum, sí, todo. Sí. Jolines. 13 días con una colaboración y faltando solo las tres colaboraciones que faltaban, que era la de Carles Caselles, Lier y Sagan. ¿Tenéis pensado girar con este nuevo álbum? Por ejemplo, ¿alguna Sí. paradita en Madrid va a caer? Pues mira, estamos debatiendo. De hecho, tiene que caer, queremos que caiga Madrid, porque debe de caer para este álbum, porque si hemos pisado Noruega, que menos que pisar la capital de España, pero de momento no tenemos fecha ahí, pero caerá, caerá. Y de hecho, si vienen bandas por aquí y hay alguien que escuche Baire y nos quiera invitar a un bolo para que compartamos una sala y liarla guay, estaríamos encantadísimos. Pues bienvenido a ese lanzamiento, a ver si se anima algún oyente, algún grupo que nos escuche. Que Y nos hable oye, por Instagram, que estaremos encantadísimos de subir allí. Encantadísimos. que coja el testigo. ¿Cuál es el concierto que recuerdas con más cariño de los que lleváis hasta la fecha? Con más cariño, pues a día de hoy en Pego, porque fue bueno un concierto para unos chavales que están encausados porque unos nazis fueron a Pego, al pueblo de Pego, y el pueblo se organizó y consiguieron echar a esta gente de allí, pero hay unos cuantos chavales que están encausados a prisión y fue un concierto benéfico para ellos, para pagarle los abogados y para cubrir esos gastos que Ayuda lleva. judicial, ¿no? Correcto, sí, correcto. Y fue algo muy épico porque se vio una unión ya no solo para la música, sino para luchar algo que creo que la música no representa, que es el fascismo. Claro, muchas veces la música también debe ir más allá, no solo quedarnos, es decir, podemos, con la música podemos hacer cosas, ciertamente. Sí. Estuvo guay. Y bueno, ¿estáis trabajando en algo nuevo? Pues siempre hay Bueno. cositas, siempre hay cosas, porque al final, Baire, también somos una persona. Este disco ya hace un año, hace 2 semanas, 2 meses, perdón, que ha salido, pero hace un año que estaba ya grabado, ¿sabes? Casi. Sí. Y sí, sí que hay cositas de Baire, no nos gusta parar, creen. Ideas hay. De momento no hay temas para salir porque creemos que el disco está todavía para exprimir y para escucharlo. Pero sí, no, somos una banda que no dejamos de trabajar. Ahora estamos más centrados en el directo y tal, pero siempre, siempre intentamos no entrar en una zona de confort, de comodidad. Es ciertamente el disco hay que exprimirle. Yo soy partidaria de escucharle con mimo, con cuidado. Y bueno, ya que habéis tenido la delicadeza de poner las letras, ¿no?, en el Spotify que me las he estado leyendo, pues de prestar atención a, porque hay cosas muy chulas, ¿eh?, entre las letras. Muchas gracias, agradece la verdad. Porque normalmente siempre suele ir todo como muy unificado muchas veces. En Baire intentamos poner fácil el tema de letras, porque yo, Cristian, el guitarrista y yo, o sea, el guitarrista Cristian y yo somos los que solemos escribir. Y yo creo que para Baire, si la gente indaga un poco, se da cuenta de que hay más elaboración de la que parece. Parecen frases ahí muy distópicas o en algunos sitios, pero hay muchas referencias incluso a alguna serie, a película, y es interesante, creo yo. Yo con el de Noruega hubo frases que me explotó la cabeza. Pero Sí. ¿Cómo cuál? Si te puedo preguntar. en la del viaje astral. Sin, Sí. perdona si no te contesto, estaré en Nueva Zelanda, ¿no? En un viaje astral. Sí. Sí, es como el viaje astral, yo creo que se refiere al sueño, a nuestro sueño, a estar viviendo algo que estamos construyendo, que ahora parece un granito de arena, ¿sabes? Pero que creemos que dentro de esta historia nuestra es muy importante. Y ese viaje fue muy importante. Y la salud mental es muy importante también. Cierto, pues ojalá que no sea el único y que tengáis muchos, muchos, muchos conciertos. Y bueno, me encanta que cantéis en valenciano. De hecho, me llamó muchísimo la atención. Fue un aliciente para poneros en el programa. No Muchas lo voy a gracias. negar. Así que Pues nada, te agradecemos mucho tu tiempo. A vosotros por darnos este espacio también para expresarnos y que nos conozca más gente, claro. Le he escrito a mi compañera, le he chivado que tus favoritos son Wise Sleep y dice que le caes genial. Bueno, dile que es uno de las tantas listas. Es que como banda favorita, te he dicho a quién ahora mismo lo tengo como referente, pero tengo una gran lista de artistas que son. De hecho, en este disco la colaboración con Sagan Humo para mí es uno de mis referentes a nivel artista de rap, a nivel nacional. Y hay una gran lista de gente que hace música espectacular. Y de hecho, si os mola el metalcore, desde aquí os quiero hacer una pequeña aportación. Os recomiendo que escuchéis Diáspora, que es un grupo de aquí de al lado de Alcoy, de la Marina, que hace metalcore y tiene las pilas bien puestas. Pues tomamos nota y le pagamos una escucha, claro que sí. Y nada, pues como te decíamos, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y esperamos que, pues eso, que podáis bajar a Madrid y veros en directo. Seguro que nos veremos por ahí. No lo dudes. Muy bien, muchas Bueno, gracias. a ti. Hasta Adiós. luego.